vas, las estrellas han salido. Y hay un hombre que mira con ojos perdidos. Llegó a ser una estrella el cielo entero. Y ahora hay un claro en el bosque del viento. ¿Qué más dará que todo brille? ¿Qué más dará si ya no soy libre? La verdad no tiene edad. Quiero estar más allá, lejos de la gravedad. La niñez se vive una vez, pero ayer sin querer hice aviones de papel. Hay un hombre haciendo el equipaje. ¿Cómo hacer para que el alma se calme? Ha metido ropa tan pequeña. Al coger la maleta, las manos le tiemblan. ¿Qué más dará que el mundo gire? ¿Qué más dará si ya nada coincide? ¿Qué más dará que todo brille? ¿Qué más dará si ya no soy libre? La verdad no tiene edad. Quiero estar más allá, lejos de la gravedad. La niñez se vive una vez, pero ayer sin querer hice aviones de papel. La verdad no tiene edad. Quiero estar más allá, lejos de la gravedad. La niñez se vive una vez, pero ayer sin querer hice aviones de papel. Sin querer hice aviones de papel.